se desayunen. Y a pesar del despelote, che muchachos, si hay miseria, por favor que no se note como aquella Nicanora. Se acabó el cuarto de hora, ya se terminó la fiesta y se retiró la orquesta. El que la tiene la esconde, pero ya sabemos dónde, tras del muro y el alambre. Aquí afuera pique el bagre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Caracú. Caracú, no te encuentro en el menú. ¿Dónde estás? Caracú, me tenés. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Corazón criollo, siempre arrebatado, si un amor se asoma, nada es demasiado. Amor que hace temblar el piso, que arranca una promesa sin pedir permiso. Quimera, sintiendo que ya nunca se irá la primavera. Se mete la pata, se muere, se mata por amor. Cada vez es menos lo que necesito, solo tu galope. Corazón gauchito, te van dejando cicatrices las noches con estrellas y las mañanas grises. Quedas envuelto en el silencio, los años van pasando, los cabos quedan sueltos. Esta resaca solo te saca otro amor. Qué poquito queda si se va el amor. Pétalos marchitos, espinas en flor. Colgar el alma en un armario, mirar como el otoño deshoja el calendario. Sentir que se nos pasó el cuarto y hasta el final nos quedan papeles de reparto. Todo es de cuarta y no es la cuarta dimensión.

El Senado aprobó el proyecto de reestructuración de la deuda bajo ley argentina. Obtuvo el respaldo de todos los bloques de la Cámara Alta y será girada a diputados para su sanción definitiva. El proyecto dispone la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitido bajo la ley de la República Argentina mediante una operación de canje. Según la iniciativa, los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente. Se registró un pico de 6.377 nuevos infectados y suman 3.441 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas murieron en nuestro país 153 personas, la cifra más alta en un día, y son 185.373 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó que son 1.076 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje